Bueno, también te quería preguntar referente a lo del abuso sexual, qué tipo de acompañamiento o cómo es la intervención inmediata, pues, hará referente a estos casos. Listo, nosotros sinceramente cuando nos llega la situación tenemos un término de 24 horas para constatar y ponernos en contacto con el niño en esta situación, ¿sí? En algunas ocasiones este término, pues por el volumen de trabajo, por situaciones ajenas a nuestra voluntad, no se cumple, pero siempre tratamos de dar cumplimiento a esa meta y tenemos un equipo muy comprometido. Una estrategia que se llama administrativa, que se llama CAIVAS, Centro de Atención Integral para Víctimas de Abuso Sexual. Funciona en la fiscalía, donde está Fiscalía Medicina Legal, ICBF. Y estas instituciones lo que hacen es brindarle una atención integral a todos los niños, niñas y adolescentes víctimas de abuso sexual. La atención va desde una entrevista inicial, un acompañamiento desde el área social y psicológica, posteriormente una asesoría para que se presente la respectiva denuncia y medidas de protección cuando así se requiera. Las medidas de protección van desde un acompañamiento, atención terapéutica, psicológica, tanto al niño como a la familia. También pueden ir en casos donde el abuso ocurre en el medio familiar hasta retiro del niño e ingreso a una de las modalidades de atención del ICBF. Como en sí, casi siempre, ¿quiénes son los que denuncian esos casos? Porque es que un niño a veces no es tan consciente de ese, pues de pronto en determinada edad no es tan consciente de la problemática que eso, pues que está causando eso. Familiares anónimos, de la comunidad educativa se ve mucho, del tema de salud, porque cuando apuntas hacen valoraciones a los niños se encuentran situaciones que puedan estar afectando su formación y libertad sexual. Entonces, desde esas pueden ser las personas que más o los entes que más denuncian. Bueno, también hay otra cosita que es los niños que se presentan en situación de calle. ¿Cómo se interviene ahí? ¿Cuál es el proceso como de seguimiento con esos niños? La situación de los niños de calle es una situación bastante compleja, porque nosotros los contactamos inicialmente a través de, hay varias estrategias, de las unidades móviles que maneja el ICBF, son unos equipos psicosociales flotantes, a veces los contacta. Cuando se puede ver ese abordaje, los tratamos de vincular a protección. Lo que pasa es que el niño que habita en calle permanentemente está ya muy condicionado al tema de esta situación, bien sea por drogadicción o bien sea por que ejerce alguna actividad económica, y sacarlo de ese mundo es muy complicado, porque cuando un niño de 10, 11 años está acostumbrado a ganar dinero y va a estar, digamos, en una medida de protección donde no va a tener esa disponibilidad de dinero, de acudir a la calle como lo hacía antes, es demasiado complejo lograr que él tenga una adherencia al proceso o a las medidas que nosotros le brindamos. Sin embargo, nosotros tenemos internados especializados de vida en calle, tratamos de engancharlos con equipos psicosociales pues especializados en el tema. Antes teníamos una situación, un programa que se llamaba Acogida y Desarrollo, pero pues ya esa modalidad ya no está, pero están los internados que los abordamos desde ahí, le brindamos todo lo necesario para la garantía de derechos, tratamos de contactar a sus familiares para que los niños retornen a su hogar. Y en los casos de drogadicción también tenemos centros especializados para drogadicción, tenemos pues un portafolio de servicios que podemos lograr el restablecimiento de derechos por esta situación. Te iba a preguntar eso de los programas. De pronto hay como qué programas hay como para todos los niños que sean víctimas de un trato infantil. ¿Qué programas hay? Digamos, hay atención en terapéutica. Nosotros también miramos ese proceso, como te dije ahora, inicial de ubicación de los niños en su medio familiar. No es como un programa, pero sí es una medida de restablecimiento que nosotros podemos adoptar. Ya al interior del ICBF también está la ubicación de los niños en hogares sustitutos, que son familias debidamente capacitadas, debidamente evaluadas por el ICBF, que son familias diferentes al medio familiar de origen del niño, se ubican de allá de manera transitoria. Están los internados en medios institucionales de protección, que son operadores, fundaciones o ONG con las cuales el ICBF tiene contratos, son vigiladas por el ICBF, tienen licencia de funcionamiento respectiva, y en algunas, dependiendo de la situación también, tienen habilitación en salud inclusive. allí se manejan las modalidades en los internados. En los internados se maneja todo lo que tiene que ver con intervención al niño y a su familia, la atención al niño en todas las áreas de educación, salud, toda la que tiene que ver con la promoción de sus derechos. Y los niños están allá 24 horas y tienen contacto con su red familiar. Solamente ya cuando se empieza con un proceso de preparación para retiro, ya empiezan a tener salidas familiares. Ah, qué bien. ¿Y todas las instituciones y todo eso están acá en Pereira? Sí, acá en Risaralda la mayoría están en Camp Pereira, sí. La mayoría. Sí. Hay algunas con las cuales tenemos convenio que están por fuera, por ejemplo en Manizales y en otras ciudades, pero normalmente las de, pues las que tienen que ver con Risaralda, sí, es una gran mayoría están en Camp Pereira. De por sí todas las denuncias y todos los casos, así sean, pues no sean tan relevantes, todos los atienden. Sí, claro, nosotros por eso el sistema de información misional existe. No hay una sola denuncia que no se debe atender, se atienden y se verifican. Y como te digo, hay clases de medidas de acuerdo al caso. O hay una orientación y asesoría a la familia, venga papá, venga mamá, sentémonos, dialoguemos. O en espacios de conciliación inclusive también, cuando se denotan situaciones problemáticas, pero que no ameritan abrir un proceso como tal, sino que es una situación, digamos, de desacuerdo de los padres frente a la garantía de los derechos de sus hijos. Hay unos espacios de conciliación, hay unos espacios de orientación y asesoría a la familia, ya cuando el caso requiere un poco más de profundidad, de unas medidas un poco más exhaustivas, esta atención terapéutica, y en casos como los que hablamos ahora, ya muy puntuales, que si lo requieran, están las medidas como ubicar a los niños o separar a los niños de su medio familiar en lugar sustituto y medio institucional.